En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos interesa en este curso el método teológico de Santo Tomás, y una de las características que tiene este pensador y maestro es una profunda relación entre lo filosófico y lo teológico. En esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre las bases filosóficas del pensamiento de Tomás en una muy breve síntesis, con la esperanza de que eso nos dé claves para ver su manera de tratar la teología. Efectivamente, uno se da cuenta que hay una gran cantidad de temas teológicos que Tomás los aborda desde una perspectiva propia de la filosofía. Por decir algo, vamos a hablar de la encarnación. Jesucristo es el Verbo encarnado, pero ese hecho Tomás lo interroga, lo cuestiona desde la filosofía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, preguntemos, ¿cuál es la causa de la encarnación? O sea, el porqué de la encarnación. Y para abordar ese tipo de pregunta, entonces se remite a la teoría de las causas. Entonces va a hablar, por ejemplo, de la causa eficiente de la encarnación. O también, cuando se habla de la acción del Espíritu Santo en el corazón humano, parece un tema completamente religioso, espiritual, pero entonces se puede mirar la acción del Espíritu Santo como aquel que nos hace pasar de la potencia al acto, de modo que muchos temas que son propiamente espirituales, teológicos, Tomás los aborda desde un ángulo filosófico. Por eso es inseparable, en el caso de Tomás, es inseparable el hecho de tomar en serio la razón humana y el hecho de tomar en serio la revelación cristiana. Entonces vamos a tener nuestra exposición del día de hoy en dos partes. En la primera vamos a ver lo que podríamos llamar unos grandes principios de Tomás, que son esas cinco expresiones que tenemos en el tablero: el realismo, la universalidad, el amor a la verdad, el lugar de las virtudes morales y la fe y razón. Y luego ya entraremos en una exposición un poco más detallada de cuál es el lenguaje filosófico que nos encontramos cuando abrimos sus obras. Entonces, primero es una mirada, llamémosla general, y luego ya descendemos algunos temas particulares. Mirada general. Empezamos por la palabra realismo. ¿Qué quiere decir una perspectiva filosófica realista? Por supuesto, hace referencia a la realidad, pero la realidad puede ser vista desde tantos modos. Es decir, la realidad en sí misma es todo un tema de discusión. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? Por decir algo, lo verdaderamente real para Platón es el mundo de las ideas. O en el caso de Hegel, la frase muy conocida es que todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional. O sea, hay muchos autores que hablan sobre realidad y claramente sus perspectivas son muy diferentes unos de otros. Entonces, ¿qué entendemos en este caso por realismo? Realismo en el caso de Tomás significa dos cosas. Una, atención al ser. Atención al ser. Y significa el poder de la objetividad sobre el conocimiento. Es decir, que el sujeto que conoce, o el sujeto que habla, o el sujeto que escribe, no tiene la última palabra, sino que el sujeto está, por decirlo de alguna manera, bajo el poder de lo real. Las cosas no son lo que yo imagine simplemente, lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, lo que yo pronuncie. Las cosas son lo que son. Esa especie de respeto al ser crea la objetividad y hace posible inmediatamente el lenguaje. Porque lo contrario, la supresión de la objetividad hace imposible el lenguaje. Si abordamos un tema, cualquiera que sea, y usted tiene su ángulo, su manera, su perspectiva, yo tengo la mía, y no hay manera de encontrar un terreno común, pues tampoco hay manera de comunicación, ni tampoco hay manera de avance. Ahí no hay posibilidad de avance. Entonces, el diálogo, el conocimiento, se apoya en que lo real tiene poder sobre nosotros. Lo real tiene poder sobre lo cognitivo. Este principio de objetividad tiene una importancia muy grande en por lo menos en dos aspectos de la teología. Desde el punto de vista de la dogmática, separa esta perspectiva realista, separa todo el lenguaje de las fábulas del lenguaje de la fe. Es decir, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, no estamos haciendo una metáfora. Estamos diciendo algo que sucedió. Sucedió objetivamente. No es mi manera de expresarme, no es mi deseo, no es lo que a mí me duele, me gusta, yo sueño, yo busco. No, no es eso. Es algo que ha sucedido. Esa es la afirmación. Por supuesto, cualquier cosa que se afirme desde una perspectiva realista puede ser cuestionado. Entonces, si yo afirmo, por ejemplo, la resurrección del Señor, eso puede ser cuestionado. O sea, no hay que confundir realismo, no hay que confundirlo con una especie de dogmatismo ingenuo. Realismo no significa que las cosas no puedan ser discutidas, sino que pueden ser discutidas desde lo objetivo, desde lo real, más allá del sujeto cognoscente, más allá, por consiguiente, de los gustos, los prejuicios, las emociones, la historia personal, etc. Un modo sencillo de describir esta perspectiva realista es atenernos a los hechos. Lo real tiene poder sobre nosotros. Observemos que esto tiene implicaciones entonces en la teología. Porque lo que nosotros afirmamos, por ejemplo, en el credo, no es una serie de deseos, tradiciones, metáforas, fábulas, sino afirmamos hechos que pueden ser discutidos, pero pueden ser discutidos como hechos. En segundo lugar, la perspectiva realista tiene implicaciones desde el punto de vista de la moral. Evidentemente, hay una dimensión subjetiva en la moral que tiene que ver, por ejemplo, con las circunstancias. No es lo mismo robar con hambre que robar por juego, por gusto, por travesura. Entonces, hay algo dentro del sujeto. Hay algo dentro de las circunstancias. Pero una perspectiva realista me pone inmediatamente en el camino de una valoración objetiva de las cosas. Esto quiere decir que lo bueno y lo malo existen, que hay cosas que son objetivamente buenas, hay cosas que son objetivamente malas. Puede haber tonalidades atenuantes, agravantes, pero lo bueno y lo malo existen. Tal vez este es uno de los aspectos que ha hecho de la teología de Santo Tomás algo tan importante para la Iglesia Católica, porque la fundamentación de la moral en algo objetivo es lo que permite que pueda ser cuestionado ciertamente, pero que pueda ser también defendido. Yo creo que esto se nota particularmente en temas como el aborto. Efectivamente, Uno toma una obra como Evangelium Vitae de San Juan Pablo II y se da cuenta que mucho más del 90% de la obra son argumentos en los que no aparece para nada ni religión, ni Dios, ni cosa parecida. Son argumentos que tienen que ver con el valor intrínseco de la vida humana, o si vamos a decirlo de otra manera, el valor objetivo de la vida humana. Es decir, la vida humana tiene una dignidad en sí misma. La expresión en sí mismo o en sí misma, esa expresión está indicando precisamente un conocimiento objetivo, un conocimiento que está más allá del simple gusto de la persona o de las preferencias de la persona. Entonces, yo considero que una mujer es para golpearla y someterla, porque esa es mi opinión. No, señor, es que no es su opinión, es que no es lo que usted crea, es que no es lo que a usted le sirva, le guste, le convenga. Entonces, la moral establecida sobre una sólida base de objetividad, por una parte puede ser cuestionada y discutida, pero por otra parte puede ser defendida. Y de hecho, es una gran conexión entre la racionalidad humana, y las afirmaciones propias de la fe. Entonces, esto es lo que entendemos por realismo. En síntesis, es una atención al ser, es una búsqueda permanente de objetividad y es una referencia continua a lo que las cosas son en sí mismas. ¿Qué es esto en sí mismo? La búsqueda de lo que las cosas son en sí mismas automáticamente nos libera de caprichos y nos libera de sesgos que pudiéramos tener. Cuando hablamos de objetividad, no estamos diciendo que sea algo que se consigue en un solo salto y de una manera perfecta. Uno puede detectar en el mismo Tomás, uno puede detectar que su lenguaje también es cuestionable en algunas ocasiones. Por ejemplo, es cuestionable porque si él está buscando los hechos, quiere decir que depende también de los hechos que eran conocidos en su tiempo. Y allí donde Tomás depende de la ciencia de su tiempo, pues vamos a encontrar algunas fracturas con bastante probabilidad. Un caso muy repetido en las discusiones morales es de nuevo el caso del aborto. Sucede que Tomás, dependiendo de la ciencia muy, muy atrasada de su tiempo, miraba el proceso de la reproducción humana de un modo que a nosotros nos causa risa u horror. Básicamente, en aquel tiempo se miraba el cuerpo femenino como si fuera tierra y se miraba el aporte masculino como si fuera semilla. De hecho, la expresión semen, seminis, en latín lo que quiere decir es semilla. De modo que el hombre deposita su semilla en la tierra y entonces la tierra, que es la mujer, y entonces ahí crece un ser humano. Esa es más o menos la imagen que tenía la ciencia de su tiempo. Pero de inmediato surge un problema muy grave, y es que si es el varón el que aporta la semilla, entonces eso quiere decir que cada varón tendría dentro de sus órganos reproductores, tendría pues mucha gente, porque ahí estarían las semillas de muchas personas. Entonces quiere decir eso, que si soy varón, tengo mi cuerpo, o por lo menos mis órganos reproductores, los tengo llenos de diminutos seres humanos. En latín se dice homunculi. Homunculus quiere decir hombrecitos, hombrecito. Entonces, para solucionar ese problema, la ciencia, que repito, nos da risa o nos causa horror, la ciencia de aquel tiempo veía las cosas de esta manera, que lo que deposita el varón, la semilla que deposita el varón en el cuerpo femenino, todavía no es un ser humano. Y solo después de un tiempo, que podía estar del orden de unos 40 días o cosa parecida, solo después de un tiempo, entonces ya esa semilla, habiendo crecido un poquito, recibía el alma de parte de Dios. A eso se llamaba la animación, animatio. Animatio significa el momento en el que el alma entra en ese ser. Y ahí sí es persona humana. Fíjate que es una solución creada completamente ad hoc para resolver el problema de si yo tengo una cantidad de seres humanos en mi cuerpo por el solo hecho de ser varón. Es una cosa que, repito, nos parece ridícula y nos horroriza en nuestro tiempo. La mujer era vista como completamente pasiva desde el punto de vista de la reproducción humana. Y por eso para ellos la esterilidad siempre era un tema femenino. Algo así como que la semilla, pues se supone que es buena, pero si la semilla cae en una tierra que no es, pues entonces no prospera. Entonces por eso la esterilidad siempre se veía como un problema de la mujer. Es la mujer la que está fallando. Ya uno se da cuenta que esto va a producir un lenguaje y esto va a producir una perspectiva terriblemente errada en ese tema específico. ¿Pero a qué se debe? A una ciencia terriblemente errada, terriblemente atrasada. Entonces, claro, si lo que sucede es que la animación, vamos a decir aquí en este ladrillo, aquí se produjo el acto sexual y se depositó la semilla y empieza a crecer esa semilla. Y por aquí más adelante, tres ladrillos más adelante, aquí se produce la animación. ¿Qué es esto que está entre la concepción y la animación? ¿Esto que está aquí qué es? Pues eso que está ahí es un ser vivo, pero todavía no es una persona humana. Entonces, por eso ustedes encontrarán algunas personas que dicen que Santo Tomás apoyaba el aborto. ¿Por qué lo dicen? Lo dicen porque dicen que si aquí se produce la concepción y aquí se produce la animación, durante este tiempo no tienes persona humana. Si tú eliminas esto que está aquí creciendo, no has eliminado un ser humano. Eso no es un homicidio, eso no es un crimen tan grave. ¿Usted se da cuenta que todo este razonamiento de dónde parte? De ciencia muy atrasada, ciencia que hoy solo nos produce risa o nos produce horror. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento de Tomás. Muy al contrario, una cosa que sí dice Tomás es que desde el momento en el que hay un ser humano, y esta es la frase con la que uno debe quedarse, desde el momento en el que hay un ser humano, la eliminación del ser humano supone una falta gravísima, una falta que nosotros llamamos homicidio. O sea que presentar a Tomás como argumento a favor del aborto es una jugada, es una estrategia sumamente puerca que simplemente se apoya en el hecho de que hay una ignorancia científica grave ahí. Otro tema mucho menos dramático, mucho menos grave, pero en el que también aparece algo semejante, o sea, vemos lo de la ciencia, es el tema de la astrología. Ningún científico serio hoy cree que la posición de las estrellas tenga nada que ver con nosotros. Resulta que en la época de Tomás no había claridad sobre cuáles eran las fuerzas que podían influir en una persona. Todavía hoy hay muchas ignorancias sobre qué puede influir en alguna persona. ¿Qué hace que usted sea usted? ¿Usted considera que todo lo suyo proviene simplemente de sus decisiones o tal vez ampliando un poco más de su historia personal? ¿Usted considera eso? Pero hay unos temas que son un poco complejos. ¿Qué tal si yo le digo a usted que las sustancias propias de las vacunas tienen influencia en el desarrollo neurológico? ¿Qué tal si yo le digo a usted que hay vacunas que, según la opinión de algunos especialistas, producen, favorecen o aceleran el autismo? En este momento no hay completa claridad sobre eso. ¿Cuál es el papel exacto? ¿Cuál es el papel exacto de la dieta de la mamá gestante en el crecimiento del bebé, en el crecimiento del feto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con cantidades incluso mínimas de plomo o de mercurio que pueden afectar ahí? ¿Qué es lo que quiero destacar con estas preguntas abiertas? Lo que quiero destacar es que lo que resulta determinante para una persona todavía no lo tenemos claro en el siglo XXI. Todavía hay preguntas que tienen que ver con la química, con el electromagnetismo, con la radiación, con los metales pesados. Todavía hay preguntas muy, muy serias que están sin responder. O sea, podemos imaginarnos en el siglo XIII cuál era el estado de la ciencia. La gente ignoraba muchas cosas. La gente creía que, por ejemplo, hay aires buenos y hay aires malos. La ciudad que se llama Buenos Aires refleja ese pensamiento. Es un lugar donde hay buenos aires. Los malos aires, es decir, los aires que tarde o temprano te van a enfermar, incluso tenían un nombre en español, se llamaban miasmas. Una miasma es un aire malo, es un aire que no es bueno para ti. Si tú creces en ese aire, eso te daña. Pero la gente no tenía la idea de microbios ni cosas parecidas. Esas teorías sobre microorganismos, pues tendremos que esperar a Luis Pasteur, sobre todo, para llegar a ese conocimiento. El agua, ¿cuál es el agua? Para nosotros es natural, es apenas normal pensar que si yo tomo agua de la naturaleza, pues me puedo enfermar, aunque hay aguas muy limpias, evidentemente. Entonces, para nosotros es una práctica normal hervir el agua. Es normal hervir el agua. Pero este descubrimiento de que hervir el agua es bueno para no enfermarse, para no tener problemas crónicos de digestión, eso no estaba claro. Eso no estaba claro hasta hace relativamente poco. Yo me quedé asombrado de saber que a principios del siglo XX, y principios es 1930, 1940, todavía había gente que pensaba que la tuberculosis lo único que requería era una gran cantidad de aire fresco en la mañana. De modo que si usted toma mucho aire fresco, se hace unas respiraciones muy profundas, eso le va limpiando, limpiando, limpiando. Por supuesto, eso causa risa y, de nuevo, causa horror, pues cuando uno sabe cuáles son las causas de la tuberculosis. Pero eso no se sabía. Entonces, en la época de Tomás, el estado de una persona, incluyendo su estado anímico, parecía estar influido por demasiadas cosas. Muy particularmente por la asociación que se presenta entre el ciclo de la luna y el ciclo del periodo menstrual en la mujer. Es muy natural que si muchas mujeres tienen un periodo menstrual que está más o menos al mismo ritmo de la luna, y si por supuesto ellas experimentan algunos cambios de ánimo más pronunciados en unas mujeres que en otras, experimentan algunos cambios de ánimo que parecen estar asociados cronológicamente con la luna, entonces daría la impresión de que es la luna la que los está produciendo. Entonces llegó luna nueva, entonces ya sé que mi mujer va a estar más susceptible, va a estar más conflictiva, va a estar más llorosa, va a estar más problemática, porque llegó la luna nueva. Entonces parece que la luna está afectando a mi mujer. Mientras que cuando estamos en cuarto creciente, es una sedita, es dulce, es amorosa. Entonces la luna es la que está determinando el modo de ser de la mujer. Y había pues toda una serie de teorías más o menos risibles en nuestra época. Había gente que decía que así como la luna produce las mareas en el mar, así también produce mareas en la sangre. Y esas mareas de la sangre afectan a las personas. Por eso tenemos la palabra lunático. Lunático, que obviamente se aplica a hombres y mujeres, lunático quiere decir aquella persona que es hipersensible a la luna. Y eso quiere decir que entonces cuando llega cierta fase de la luna se pone imposible. No se puede hablar con él o se vuelve introvertido o se vuelve extrovertido. Dentro de todo ese contexto de una ciencia que solo avanzaba muy poco a poco, muy paulatinamente. Entonces, cuando Santo Tomás estudia el tema de la astrología, y la conclusión a la que él llega es, a mí me parece bastante sabia, porque lo que él dice es, no sabemos exactamente, no podemos precisar exactamente cuánta influencia tengan las estrellas, pero da por hecho que sí tienen influencia. No podemos precisar el grado de influencia de las estrellas. Lo que sí sabemos es que más allá de la influencia de las estrellas está un margen de libertad en el ser humano. Ese margen de libertad es el que le interesa a Tomás. Entonces, fíjate cómo en el caso del aborto, o digamos en el proceso de la gestación humana, como en el caso de la astrología, tú ves a un Tomás que está encadenado a un conocimiento científico muy deficiente, pero a la vez ves una persona que trata de establecer principios filosóficos que superan esa condición imperfecta de la ciencia de su tiempo. Bueno, terminemos ahí la parte del realismo. Entonces, realismo es una atención al ser, que es lo que hace posible el lenguaje. Realismo es una primacía de la objetividad y del poder de lo real sobre mí. Las cosas no son o dejan de ser porque yo quiera o no quiera, porque yo las nombre o no las nombre. Y significa también que a partir de ese realismo, yo me voy a fijar en lo que las cosas son en sí mismas. La atención a las cosas en sí mismas. Esto ha hecho de Tomás un autor absolutamente favorito dentro de la iglesia, en contraste con otros autores que han tenido mucho éxito teológico, pero cuya influencia después uno ve que va decayendo. Concretamente estoy pensando en teólogos muy conocidos, muy famosos, como Karl Rahner, como el autor en el que hice mi doctorado, Bernard Lonergan. Son autores indudablemente poderosos en su pensamiento, en su estructura, pero uno nota, por ejemplo, en Lonergan, que la construcción de un lenguaje objetivo es algo muy difícil, muy difícil. Tendríamos que hacer muchas explicaciones aquí para mostrar por qué. Y la falta de objetividad en el lenguaje y en el conocimiento hace que resulte muy difícil fundamentar una teología moral objetiva en Lonergan. Y eso no le gusta a la iglesia, porque apenas tú pierdes el estribo de la objetividad en la moral, tarde o temprano llegas a lo que tantas veces hemos criticado aquí. Para usted será una cosa, para mí es otra. Evidentemente, una comunidad creyente en la que las grandes discusiones terminan en que para usted sí, para mí no, para usted no, para mí sí, una comunidad creyente que llegue a eso no va a poder tener una moral realmente consistente. Y eso, pues, ha tenido grandes repercusiones también en nuestra época. Muchos autores dicen que precisamente la tremenda influencia de Rahner, ¿cuál es el background filosófico de Rahner? El background de Rahner es fundamentalmente Heidegger. Entonces, Heidegger, la perspectiva existencialista y la nueva atención al ser que le da Heidegger es como la columna vertebral del pensamiento de Karl Rahner. Pero resulta que tampoco en Heidegger yo me encuentro una objetividad que realmente permita hablar, digamos, con franqueza y de modo público sobre lo bueno y lo malo. Lo cual, entre otras cosas, se reflejó en la misma vida de Heidegger. Semejante genio, el mejor alumno de Husserl, que por cierto era otro portento de inteligencia, el mejor alumno de Edmund Husserl fue evidentemente Martin Heidegger. Había discusiones entre ellos en que el estudiante claramente parecía superar a su maestro, a Husserl. Semejante portento, insisto, y sin embargo, por ejemplo, un tipo políticamente cercano, seguidor del nazismo. Entonces, ahí te das cuenta, en ese solo hecho ya tú te das cuenta qué tipo de moralidad se va a poder fundamentar ahí. ¿Cómo tiene que ser una persona? ¿Cómo tiene que ser la filosofía de una persona para terminar apoyando a Adolfo Hitler y al nazismo? Por supuesto que en eso hubo muchas conveniencias personales. Además, su propia vida afectiva fue una cosa muy confusa, muy conflictiva, etc. Alguien diría, no, a nosotros de los filósofos lo que nos interesa no es la vida que llevaron, sino lo que escribieron. Eso es cierto. Pero si te das cuenta, esa es una noción muy empobrecida de filosofía. Las raíces mismas de la filosofía, por lo menos en Occidente, son que la filosofía es un modo de vivir, es algo que impacta profundamente tu existencia. Es que si tú estás haciendo afirmaciones muy serias sobre lo que es la existencia, el mundo, la felicidad, el propósito o sentido de la vida, y si luego tu vida tiene una orientación completamente distinta, pues de inmediato surgen dudas sobre lo que tú mismo estás diciendo. Todo esto es para comentar el impacto que ha tenido el realismo de Santo Tomás y por qué en muchos temas te encuentras con que Santo Tomás ha sido la fuente de la que se alimenta la Iglesia. Bueno, pasemos a lo segundo, la universalidad. ¿Qué queremos decir con universalidad? Queremos decir dos cosas fundamentalmente. Primero, queremos decir que hay una apertura en las fuentes. Así, por ejemplo, autores claramente ajenos a la tradición bíblica, como Platón, como Aristóteles, también hay otras citas menores, pero las hay, de Heráclito, de Parménides. Entonces, autores claramente ajenos a la Biblia son citados y son citados con respeto. Su lenguaje ha entrado tanto en el pensamiento de Santo Tomás que algunos dicen que Santo Tomás es simplemente un aristotélico, una especie de derivación del pensamiento de Aristóteles. Es verdad que hay mucho de Aristóteles que toma a Tomás, pero hay que tener en cuenta que no es su única fuente. En concreto, con respecto a Platón, hay algunos conceptos que son esenciales. La teoría de las ideas de Platón, o sea, el concepto de idea que tiene Platón, tiene un impacto evidentemente en Tomás, y sobre todo la teoría de la participación. La teoría de la participación, que es una teoría platónica, aparece en Tomás y se puede detectar perfectamente, por decir algo, en la cuarta de las cinco vías para mostrar la existencia de Dios. Entonces, ahí está Aristóteles, está Platón. Luego hay musulmanes que son citados, específicamente Avicena y Averroes. Averroes es citado siempre como el comentador. Comentator, el comentador es como, pues fueron muchos los que comentaron Aristóteles. El hecho de que Tomás trate a Averroes como el comentador, o sea que cuando dice comentator, sin otra expresión se está refiriendo a Averroes, indica el profundo respeto que tiene hacia este pensador, que por supuesto no es cristiano, es musulmán. Lo mismo Avicena. Cita también a un judío, le da importancia a un judío, este judío que estuvo realizando su labor magisterial, sobre todo en la región de Egipto, se llamaba Maimónides, él se llamaba Moisés Maimónides. Entonces, Tomás se acerca al pensamiento de este judío y lo plantea, lo integra en muchas cosas. Eso queremos decir con universalidad. La frase famosa de Tomás a este respecto es: la verdad, venga de quien venga, procede del Espíritu Santo. La verdad, venga de quien venga. Y ese apetito por la verdad, que luego lo vamos a destacar en el siguiente punto, es el que motiva esta universalidad. De ahí proviene el tema de la universalidad. Hay que darse cuenta que la universalidad también significa el asumir el conjunto de la verdad teológica. El conjunto de la verdad. Es decir, me interesa toda la verdad. En su definición de teología, podemos utilizar esa palabra, en su definición de teología, Tomás dice que la teología se ocupa de Dios y de todas las cosas, subratione Dei, desde la perspectiva de Dios, lo que tiene que ver, lo que hace alusión a Dios. En esto hay un contraste muy interesante entre Santo Tomás y su maestro dominico, San Alberto Magno, porque San Alberto Magno se dedica con bastante, diríamos, amplitud al mundo natural. San Alberto Magno estudia los vegetales, estudia los minerales, estudia los animales. San Alberto le da mucha importancia a lo que nosotros llamaríamos hoy ciencia. Santo Tomás, por contraste, no se dedica con la misma pasión, con la misma fuerza al mundo natural. Y la razón la expresa la frase que he mencionado antes, veritas aquocunque dicatur a Spiritus Sancto est. La verdad, no importa quién la diga, procede del Espíritu Santo. Entonces, Tomás se interesa por la teología y quiere toda la teología. En ese sentido es universal. Recordemos que el texto básico para la formación teológica en aquel tiempo eran los cuatro libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Y recordemos que estos cuatro libros hacían un recorrido por el conjunto de la fe. Es decir, por prácticamente todos los temas de fe ahí aparecían. Esto quiere decir que Tomás, que quiere hacer una especie de nueva edición o edición mejorada de las sentencias, pues también quiere ocuparse de toda la fe. En resumen, ¿qué quiere decir universalidad? Universalidad quiere decir que buscamos la verdad en todas partes y que buscamos el conjunto de todo lo que es verdadero sobre nuestra fe. Por eso su gran interés es exponer el conjunto de la fe, toda la fe. Bueno, esa es una segunda característica. Tercera característica, hablemos del amor a la verdad. El amor a la verdad no es un tema, llamémoslo así, simplemente emocional, sino que en este caso se trata de lo que podemos llamar una opción profesional. Amor a la verdad como opción profesional quiere decir que por encima de las discusiones, por encima de las autoridades reconocidas, por encima de lo que yo mismo dije en otro tiempo, tiene un primer puesto lo que es verdadero. Por encima de las discusiones, por encima de los autores reconocidos y por encima de lo que yo mismo dije. La verdad tiene primacía. Entonces, esto tiene un impacto muy grande en un ambiente académico en el que había tantos debates, se llamaban las cuestiones disputadas. Todos sabemos que allí donde hay debate, fácilmente entran egos, ¿no? Y muchas veces se caldean los ánimos, y muchas veces hay una especie de animadversión. Muy fácilmente se pasa al ataque personal, muy, muy fácilmente. Es lo que se llama el argumento ad hominem, el ridiculizar, el utilizar el sarcasmo, el desacreditar, el atacar a la otra persona. Esto sucede con mucha frecuencia allí donde hay debates. Amor a la verdad es mantenerse por encima de eso. Es decir, aunque usted me insulte, yo no lo voy a insultar, pero aunque usted me insulte, lo que a mí me interesa es ¿qué parte de razón tiene usted? Y yo creo que uno de los grandes signos de la victoria de Tomás es que sus adversarios nunca pudieron decir, usted no me ha entendido, usted no ha entendido mi punto. Tomás tenía una capacidad impresionante para recoger la opinión de la otra persona. Algo así como, lo que usted quiere decir es esto. Y eso automáticamente eleva la discusión académica y automáticamente mejora el nivel intelectual de la conversación. Entonces, amor a la verdad es eso. No importa cómo me trata usted a mí, o sea, de hecho yo no importo. Hay una especie de renuncia, de abnegación. No importa cómo me trate usted a mí, no importa en otras circunstancias. Lo que importa es qué de verdad tiene usted en lo que está diciendo. Entonces, eso significa elevarnos sobre muchas circunstancias, repito, emocionales, culturales, etc. Yo me acuerdo, en la época en que estaba en Irlanda, algo se estaba discutiendo, ni siquiera recuerdo el tema. Y yo intervine en esa discusión. Yo era el único latinoamericano que estaba ahí. Y dice una persona, pero es que usted no es irlandés. Fíjate qué clase de argumento es ese. Usted no es irlandés. ¿Y? O sea, ¿qué pasa con eso? Entonces, el amor a la verdad supone levantarse por encima de condicionamientos locales. Esto supone también un interrogante, por ejemplo, para nosotros aquí en la universidad, que yo espero que pueda ser escuchado. ¿Es verdad que hay autores latinoamericanos que tienen sus estudios, sus tratados, sus temas apasionantes? Pero uno se llega a preguntar si realmente una expresión como teología latinoamericana, filosofía latinoamericana, si esa expresión realmente es justa, si eso suma o más bien resta. Porque los que hemos tenido la experiencia como la que les acabo de contar en otros países, nos damos cuenta que eso como argumento es demasiado frágil. ¿A mí qué me sirve que una persona me diga, es que usted no es irlandés? Bueno, y usted no es africano, ¿y qué pasa? O sea, aquí no estamos en de dónde es usted o de dónde soy yo, estamos en qué es lo cierto dentro de este tema. Eso es lo característico del amor a la verdad. Entonces se levanta por encima de condicionamientos. Es un ejercicio de continuo levantarse por encima de condicionamientos. Esos condicionamientos pueden ser también afectivos. Indudablemente uno de los autores más citados por Tomás y más queridos por la iglesia de todos los tiempos es San Agustín. Pero usted se da cuenta que Santo Tomás se separa de San Agustín cuando ve que tiene que separarse. Un ejemplo que doy con frecuencia es que para San Agustín el estudio del alma humana suponía el estudio de tres potencias: entendimiento, voluntad y memoria. Y resulta que para Santo Tomás la cosa es distinta. No vamos a estudiar tres potencias, vamos a estudiar dos. Vamos a estudiar dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. Esa es una separación del pensamiento de San Agustín. Entonces, el amor a la verdad es eso, es ese continuo ascenso más allá de las preferencias, más allá de los gustos, más allá de las conveniencias, incluso más allá de lo que uno mismo dijo. Aunque hay que reconocer algo, son muy pocos los casos y en cierto sentido muy colaterales, muy marginales, es lo que quiero decir, los ejemplos de retractaciones que haya tenido Tomás. Muy al contrario de lo que sucedió con Agustín, que escribió todo un libro de sus retractaciones, pues muy bien, como ejercicio de honestidad intelectual. Yo antes dije esto, pero ahora digo esto. Esa clase de cambios son muy raros en Tomás. Sí hay algunos casos en los que hay alguna evolución, no se me ocurre ningún ejemplo, pero sé que ha sucedido. Entonces, ahí tenemos lo que significa amor a la verdad. Este amor a la verdad me parece que es de las cosas que más requerimos hoy. Porque la antítesis del amor a la verdad, si usted lo piensa bien, es la mentalidad del lobby. ¿Qué es un lobby? Un lobby es un grupo de personas que tienen una estrategia para conseguir unos resultados en términos de posicionamiento social, en términos de leyes o de cosas parecidas. Eso es un lobby. Y en muchos países el funcionamiento de los lobbies es algo completamente aceptado, incluso legislado. En alguna misión de hace unas semanas comentaba con alguien que trabaja y vive en Estados Unidos y que conoce muy bien cosas del gobierno allá y me decía, el tema de los lobbies aquí es perfectamente oficial, o sea, se sabe cuál es la persona, un senador, digamos, un senador allá en Estados Unidos, obviamente es una persona que no puede darle su tiempo a cualquiera. Entonces, eso quiere decir que tiene filtros, y esos filtros son las personas con las que hay que negociar para tratar de hablarle al oído al senador. Y esos filtros, ¿con quién interactúan? No interactúan con cualquiera, o sea, que si llega Juan Perico de los Palotes allá y dice, oiga, yo quiero hablar con usted para ver si hablo con el senador. No, no. Tiene que haber una especie de inscripción de interlocutores con los filtros. Y esos interlocutores con los filtros son los lobbies. Entonces, si tú no llegas a través de uno de esos caminos al filtro, pues nunca llegas al filtro. Si nunca llegas al filtro, nunca llegas al senador. Si nunca llegas al senador, no hay esperanza de que tu palabra sea escuchada en la esfera pública. O sea, eso está legislado. Pero hay un gran peligro con los lobbies, y es que la primacía de la atención en el caso de los lobbies ¿Está completamente en qué? En el resultado. Lo que queremos es que pase una ley. Una ley que prohíbe una inversión federal superior a $500 millones en las tierras reservadas para indígenas. Lo cual a su vez previene que se hagan proyectos de urbanización o que alteren severamente el hábitat de estas tribus. Queremos que esa ley pase. Esa ley tiene que pasar, hay que lograrla, como sea. Con republicanos, con demócratas, pero hay que lograr esa ley como sea. Entonces, el lobby se obsesiona por el resultado. Y muy pronto se instaura entre los lobbies una mentalidad maquiavélica. El fin justifica los medios, lo que haya que hacer. Así, por ejemplo, usted se da cuenta que cuando se aprobó el aborto, hace ya bastantes años, cuando se despenalizó el aborto, y nació toda la industria del aborto en Estados Unidos, usted se da cuenta que utilizaron mentiras. Las cifras que presentaron de mortandad materna por abortos ilegales, esas cifras fueron mentira. La señora de apellido R.O.E. Roe, la persona esta que utilizaron, porque fue realmente utilizada para ese propósito, después se arrepintió y dijo, me han utilizado, eso no es cierto. Yo no estaba en la situación que allí se describe. Es muy interesante estudiar la historia del aborto en Estados Unidos. Pero de lo que se trataba era de qué? De llegar finalmente hasta la Corte Suprema y que la Corte Suprema, como efectivamente lo hizo en ese momento, eran 7 personas, que la Corte Suprema aprobara. Eso era lo que se trataba. Una vez aprobado, así hayan aprobado con base en mentiras, quedó aprobado. Entonces se valen las mentiras. Entonces fíjate cómo el amor a la verdad es algo que escasea en nuestro tiempo en la medida en que vamos enfatizando más y más. ¿Vamos enfatizando qué? Los resultados. Los resultados. Las cosas no han cambiado demasiado. Siguen siendo iguales. Entrevistaban a una persona que se declara transexual, un hombre que dice ahora ser mujer, lo entrevistaban en Argentina con motivo de todas estas discusiones sobre el aborto en ese país. Ustedes saben que son cosas que sucedieron hace relativamente pocas semanas. Y entonces decía esta persona, están muriendo, en Argentina están muriendo algo así como 50 mujeres por minuto. 50 mujeres por minuto en Argentina por abortos ilegales. Es una cifra absolutamente desfasada, ridícula, mentirosa, tendenciosa, pero muestra muy bien lo que es la estructura de los lobbies. Es eso, hay que lograrlo como sea. Si hay que impactar la opinión pública, si de lo que se trata es de impactar la opinión pública, vale lo que sea, lo que tengamos que utilizar. Esa mentalidad de los lobbies solo puede ser superada si crece esto, amor a la verdad. Muy bien, pasemos al siguiente punto dentro de los grandes principios de filosofía tomista. Importancia de la virtud moral. Evidentemente, tanto la filosofía como la teología no quieren detenerse en un conjunto de conocimientos articulados. Porque un conjunto de conocimientos articulados también es aprender a jugar muy bien el ajedrez. Aprenderse una cantidad de aperturas de esas de ajedrez, ese también es un conocimiento articulado. Pero aprender filosofía o aprender teología, estudiarlas, no es simplemente un asunto de aprender ajedrez. O de aprender, quiero decir, un tipo de conocimiento que uno diga, bueno, esta es la estructura lógica, que a mí me interesa. Es mucho más que eso. Y es mucho más que eso, ¿por qué? Porque cuando usted empieza a analizar si la verdad existe, o empieza a analizar qué es lo bueno y qué es lo malo, o empieza a preguntarse si la vida humana tiene sentido, usted quiere que su reflexión recaiga sobre la misma vida humana. Dicho de otra manera, toda filosofía, toda teología, finalmente conduce a un modo de vida, a alguna forma de vida. Finalmente conduce a una transformación en la manera de vivir. Y por eso, todo filósofo, pues tiene que terminar diciendo algo sobre la vida. Lo que dirá depende, obviamente, de su pensamiento. No puede decir que la vida es un asco absurdo, que no tiene ningún propósito, y luego decir, por consiguiente, sean obedientes a las leyes, pórtense bien, háganle caso al papá y a la mamá. Tiene que haber una mínima coherencia. En términos escriturísticos, este tema se describe como la relación entre lo indicativo y lo imperativo. Si usted observa, por ejemplo, las cartas de San Pablo, usted se da cuenta que hay una serie de enseñanzas. Sucedió esto, Dios hizo esto por nosotros. Esas son enseñanzas. Esa serie de enseñanzas, esa serie de datos, si los queremos llamar así, se llaman el modo indicativo. Están en modo indicativo, si hablamos gramaticalmente. Pero luego de ahí salen consecuencias. Y esas consecuencias que repercuten en la vida son las que se llaman modo imperativo. Algo parecido sucede en toda filosofía seria. Tiene un modo indicativo que va a decir, esta es la verdad, este es el mundo y esto es el ser humano. Kant resumía la filosofía en una serie pequeña de preguntas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Esas son las preguntas de la filosofía, según Kant. Es evidente que esas preguntas van a tener un modo imperativo. Por ejemplo, ¿qué puedo esperar? No puedo esperar nada. Me muero y se acabó, punto. Me muero y se acabó. Entonces, si mi conclusión es que me muero y se acabó, pues eso tiene una repercusión. ¿Yo por qué me voy a abstener de hacer algo que nadie va a conocer? Y que a mí me parece deleitable, y que a mí me gusta. Si yo me muero y se acabó, ¿qué pasa con eso? Entonces hay un famoso presentador de programas infantiles de la BBC, que durante muchos años fue un abusador de niños, no sé si de niños y niñas o más niños, en fin, pero abuso de menores. Era una persona sumamente astuta, sumamente inteligente, de modo que, por las razones que fuera, él hizo tan bien las cosas que sus crímenes vinieron a ser conocidos después de que el hombre se había muerto. Desde el punto de vista, si yo soy, por ejemplo, ateo, si no me importa lo que suceda después de la muerte, yo tengo que darle un aplauso a ese señor. A él le encantaba manosear niños, incluyendo algunos discapacitados. A él le encantaba manosear niños, logró hacerlo sin que nadie se diera cuenta, se murió y se la gozó, se salió con la suya, aplauso para el Señor. Yo no puedo tener una actitud distinta si yo pienso que todo acaba con la muerte, no hay otra actitud distinta. Sí, en este momento, la memoria de ese señor, pues es absolutamente vergonzosa, lo que se recuerda a ese señor. La misma BBC, con gran honestidad en este caso, ha presentado de un modo muy abierto toda una documentación sobre lo que hizo y sobre lo que dejó de hacer, sobre todo porque era admirado en muchos ámbitos y recibió premios como presentador de televisión. Y él se la gozaba, o sea, él se salió con la suya, él la hizo. Porque dentro de su perspectiva no hay nada más después. Entonces, si yo puedo gozar hasta la muerte y en la muerte acaba todo, ¿por qué voy a dejar de gozar? Entonces uno se da cuenta que la manera de pensar finalmente tiene una repercusión en la manera de vivir. Por supuesto, si mi pensamiento es otro, si sucede que yo soy un cristiano coherente con mi fe y en mi cristianismo yo sé que existe algo que se llama un juicio más allá de la muerte y hay un destino eterno, pues entonces seguramente mi manera de actuar va a ser distinta. Porque entonces yo voy a pensar, aunque nadie se dé cuenta en esta tierra, yo sé que eso va a tener consecuencias para mí. Esto va a tener consecuencias. Entonces, lo que queremos destacar con el tema de las virtudes morales aquí en Tomás es el hecho de que su gran respuesta a la pregunta, ¿cómo hay que vivir? Su gran respuesta es la virtud. ¿Cómo hay que vivir? Hay que vivir de una manera virtuosa. Y esas virtudes las organiza él en torno a las virtudes teologales, por supuesto fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, es decir, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Así es como él organiza, así es como él organiza las cosas. Entonces, desde el punto de vista de Santo Tomás, sí hay una ruta para la vida humana. El ser humano no está abandonado. El ser humano tiene un camino, tiene una dirección. Y ese camino, esa dirección, tiene lo general, como decir, busco la felicidad, busco a Dios, busco la santidad, pero tiene también lo concreto. ¿Y lo concreto qué significa? Significa cada acto. Los pasos, como dice el mismo Tomás en el prólogo a la segunda parte de la Suma, cada acto que yo doy es un paso que me acerca o me aleja de lo que yo quiero ser, de lo que lo profundo de mi ser quiere llegar a ser. Entonces, esto pues le da una ruta al ser humano. El ser humano no está arrojado al mundo, el ser humano tiene una ruta. Y todavía mejor, dentro de esa ruta, camina con otros. Y por eso es fundamental, dentro del pensamiento de Tomás, es fundamental el bien común. Es decir, la mejor orientación que yo tengo de si mi camino es acertado, si mi camino es correcto, no termina en mi propia historia, en mi propia preferencia, en mi propio gusto, sino también en qué sucede en mis hermanos, en mi prójimo. Entonces, las virtudes morales, ¿qué significa? O la importancia de las virtudes morales, ¿qué significa? Significa que sí hay una ruta para el ser humano, que esa ruta se construye en cada acto y cada día, y que esa ruta la construyo con otros seres humanos buscando el bien común. Terminemos con la parte de fe y razón. Mi respuesta favorita cuando en tiempos recientes me preguntan, ¿usted cómo ve el problema entre fe y razón? Mi respuesta favorita últimamente es, pues primero cuénteme cuál es el problema. O sea, me dicen que hay una tensión, pues cuénteme cuál es esa tensión. Y con mucha frecuencia me encuentro que las personas que se expresan así o no han entendido suficientemente qué es la actividad racional humana o no han entendido qué es la fe. Mi lema personal favorito en este momento es: a mí Dios no me dijo que no pensara, a mí Dios me dijo que creyera. O sea, presentar como contrarios el pensar y el creer es algo artificial, es algo que además tiene fecha. El pensar y el creer empezaron a ser opuestos en el siglo XVIII por personas específicas que tenían su agenda específica, su propósito específico. A esas personas les interesaba presentar a la iglesia de la manera más detestable posible. O sea, ellos tenían su agenda, tenían su propósito, que era encontrar un mejor lugar en la sociedad y producir lo que podríamos llamar una oleada de animadversión contra la iglesia. Entonces, ahí hay que citar fundamentalmente a los enciclopedistas, ahí hay que citar a Voltaire, por supuesto. Entonces ahí entra Diderot, entra D'Alembert, entra Voltaire. Estos autores hay que tenerlos en cuenta porque son autores que tienen su propio propósito. Tienen su propio propósito. Entonces, la oposición entre fe y razón tiene una fecha específica. Usted se va, por ejemplo, a Hume. Muy importante lo que sucede en el caso de Hume. Entonces, decir que hay una oposición automática, una oposición per se entre fe y razón, es, por decirlo menos, una exageración. A un gran científico como Galileo jamás se le ocurrió ser ateo, nunca, Y nunca se le ocurrió tampoco negar la autoridad de la Iglesia Católica. Que la autoridad, que la Iglesia estuviera equivocada, que la Iglesia abusara, eso es otra cosa. Y esto lo va a decir, obviamente, lo va a decir el Galileo, que la Iglesia se excede. Pero una cosa es ver que la Iglesia se excede, y otra cosa es decir, yo me alejo de esa Iglesia, yo me salgo de esa Iglesia, yo no quiero esa Iglesia. Entonces, a Galileo no se le ocurre eso, a Newton no se le ocurre eso. Kepler, Copérnico, todas estas personas veían perfectamente razonable el creer y veían perfectamente posible el preguntar dentro del ámbito de la fe. Vamos a recordar entonces algunos de los malos entendidos usuales en esto de fe y razón. Muchas personas creen que todo problema lo va a poder resolver la ciencia y que por consiguiente los datos de la fe, los datos de la religión han sido una especie de reemplazo temporal a la ignorancia científica. Esta es una de las razones por las que se presenta con alguna frecuencia la oposición entre fe y razón. Entonces los científicos, o algunos científicos muy orgullosos, tal vez demasiado orgullosos de su ciencia, nos van a decir, pero es que la religión no se necesita porque todo problema lo podemos abordar de una manera científica. Y siempre te van a dar el mismo tipo de ejemplos, te van a decir, por decir algo, en la antigüedad la gente pensaba que caían rayos y truenos porque Dios estaba bravo. Hoy sabemos que se debe a cargas electrostáticas que se acumulan en la zona superior de la atmósfera y eso produce los rayos. Entonces no necesitamos de la religión porque lo que explicaba la religión lo explica la ciencia y lo que la ciencia no explica todavía pues lo va a explicar en un futuro. Esa es más o menos la perspectiva. Ese es uno de los malos entendidos entre fe y razón. Todo lo va a explicar la ciencia. Pero resulta que la ciencia se apoya sobre unos principios que ella misma no puede demostrar. Por ejemplo, se apoya en la creencia indemostrable de que el universo se rige por leyes. ¿Tú cómo puedes demostrar que el universo se rige por leyes? Tú lo puedes suponer, pero no lo puedes demostrar. Tú lo puedes constatar 1,000,000 de veces. O 1,000 veces 1,000,000, pero no lo puedes demostrar. Entonces, el decir que la ciencia es una fuente de conocimiento, que se apoya, por decirlo así, sobre sí misma, pues no es cierto, no es cierto. La ciencia se apoya en la constancia y permanencia del sujeto cognoscente. Si tú no crees en las medidas que hiciste ayer en tu laboratorio, te toca repetirlas hoy. Pero tú crees que la misma persona que midió ayer es la misma que está hoy. Y eso se llama la continuidad del sujeto cognoscente. Y si tú no crees en la continuidad del sujeto cognoscente, pues no puedes. No hay manera de que hagas ciencia. Entonces la continuidad del ser, el carácter legaliforme del ser, la continuidad del sujeto cognoscente, todos estos datos no son datos que la ciencia pueda demostrar, son datos que la ciencia usa. Entonces lo primero que hay que decir es que la ciencia no es un cuerpo de conocimiento autocontenido y autosostenido, porque no es. Segundo lugar, el hecho de que la ciencia pueda responder muchas preguntas no significa que pueda responder todas las preguntas. Porque resulta que el método científico tiene unos condicionantes. Por ejemplo, el método científico supone que lo que tú quieres conocer es en principio aislable, es en principio repetible y es en principio modificable. Si tú no crees que un fenómeno lo puedes aislar, eso se llama laboratorio, que lo puedes repetir, por ejemplo, en otro laboratorio al otro lado del mundo, o que lo puedes modificar, por ejemplo, aumentando, qué sé yo, la presión, aumentando la carga eléctrica, aumentando el campo magnético. Si tú no puedes hacer ninguna de esas cosas, no puedes tener conocimiento científico. Y entonces viene una gran pregunta. ¿Todo lo que nosotros conocemos es aislable, repetible y modificable? Y nos damos cuenta que no. De hecho, nos damos cuenta que una gran cantidad de cosas que son esenciales para la vida humana no son ni aislables, ni modificables, ni repetibles. Tercero, nos damos cuenta que el gran problema de la conciencia puede ser descrito de manera relacional con los tejidos neurológicos, los tejidos del cerebro. Pero lo que hace un científico que estudia la conciencia como Daniel Dennett es relacionar una cosa con otra. O sea, yo puedo saber qué parte de su cerebro está actuando cuando usted piensa en el color rojo. Pero eso no resuelve el famoso problema filosófico de los qualia. Qualia, escrito con Q, es el nombre que tiene el problema filosófico del impacto que tiene un conocimiento dentro del sujeto. Eso yo no lo puedo ni aislar, ni lo puedo repetir, ni lo puedo modificar. Y hay varios ejemplos elocuentes muy interesantes de esto. Por ejemplo, resulta que, imaginémonos una persona que tiene ceguera completa al color. Esa enfermedad existe. Recuerde usted que el daltonismo tiene distintas vertientes. No es simplemente que confunden el rojo y el verde como yo pensaba cuando era niño. Hay muchas versiones de daltonismo. Y hay versiones severas en las que las personas pierden toda posibilidad de distinguir el color. Entonces, una persona que no tiene ninguna posibilidad de conocer, de percibir el color, puede saber muchísimo sobre el color. Por ejemplo, puede saber que hay tonos determinados de fucsia que son particularmente agradables, populares dentro de la población juvenil femenina. Les encantan sus fucsias, sus cuadernos fucsia, sus faldas fucsia, lo que sea. Tú puedes saber muchísimas cosas sobre el fucsia, pero saber sobre el fucsia y experimentar el fucsia son dos cosas distintas. Entonces la pregunta filosófica que se plantea es, si una persona sabe todo sobre el fucsia, pero no, está ciego al color, le hacen un tratamiento de última generación, por ejemplo con células madre, y se logra que se restituya en la retina la capacidad de ver el color, el día que esa persona ve por primera vez el fucsia, ¿tiene un conocimiento nuevo, sí o no? Entonces, es imposible decir que no, porque es que tú lo ves en la persona. Es imposible decir que no. ¿Pero qué es lo que ha cambiado? ¿Qué aprendió sobre el fucsia? Nada que no supiera el día anterior. Y sin embargo, todo ha cambiado. Entonces, el análisis de los qualia, que es el análisis dentro del sujeto, no el análisis de lo que es concomitante al conocimiento del sujeto. Lo concomitante es qué zona del cerebro está actuando, cómo actúa eso con el hipotálamo, cómo actúa con la amígdala, con el lóbulo frontal. Todas esas maravillas que saben los neurólogos son muy valiosas. Pero la pregunta es, todas esas maravillas que ellos saben no atrapan la experiencia. O sea, la experiencia es inatrapable. Y dime qué es una vida sin experiencias. Entonces, ¿de dónde puede surgir el conocimiento de las experiencias? Si algo tan elemental como la experiencia del color fucsia, tú no lo puedes explicar hasta el fondo sin la misma experiencia, entonces dime si hay esperanzas de presentar una explicación absoluta de lo que es ser amado. El hecho de que haya una abundancia de serotonina o de dopamina en tu cerebro, el hecho de que se pueda replicar inyectándote esas sustancias en el cerebro para producirte una sensación de bienestar, eso no significa que tú has replicado la experiencia del abrazo de la persona que tú amas, de la persona que te ama. El abrazo de una persona en la que yo confío. Muchas personas, mucho más en nuestro tiempo, tenemos mucha desconfianza de muchísima gente. Pero felizmente muchos de nosotros tenemos personas en las que confiamos. A veces de la familia, a veces de los amigos. El abrazo de la persona en la que tú confías, de esa amiga, de ese amigo en que tú confías. Esa experiencia que te hace sentir amado, ¿no es importante? Por supuesto que es importante. Es tan importante que algunas personas que no tienen eso, por ningún lado deciden matarse. Tan importante como eso. ¿Y de dónde vas a establecer tú un conocimiento sobre eso? Y además, ¿de dónde vienen las leyes? Supongamos que tú admites que el conocimiento científico se establece en leyes y admites que las leyes son la expresión del conocimiento científico y no te haces preguntas de por qué el universo es legaliforme. Supongamos que tú estás en ese estado. ¿Cómo me explicas el que haya leyes? Lo máximo que logra la ciencia es reunir unas leyes en otras leyes. Es lo que se llama teorías de campo unificado, ¿no? Llegar a teorías que abarcan porciones más amplias de la experiencia de la realidad. Pero ¿por qué existen esas leyes? Entonces tú te das cuenta que el científico, a lo último a lo que puede llegar es a decir, pues hombre, porque existen. Que es más o menos decir porque sí. Esta es más o menos la manera como argumenta Santo Tomás cuando habla de la existencia de Dios, que no es exactamente parte de este curso. Pero esa es la manera como argumenta. Cuando tú terminas por preguntarte a fondo por qué las cosas son exactamente como son, en su última radicalidad, tú llegas a establecer leyes y principios. Pero cuando te preguntas por qué existen esas leyes, solo tienes dos alternativas. O existen porque sí, o existen porque hay una inteligencia más allá de estas otras cosas finitas que existen. Entonces uno se da cuenta que el cientificismo, esa especie de idolatría de la ciencia, no es lógico. Es decir, que el cientificismo es una fractura de la racionalidad. El cientificismo no es la cumbre, sino más bien un lapsus, una caída de la racionalidad. Todos estos son argumentos que examinan el hecho científico en su propio ser. Pero luego hay otros argumentos llamados a posteriori que muestran las consecuencias de una mentalidad cientificista. Y de esas consecuencias la más grave es la imposibilidad de fundamentar una verdadera ética. ¿El mundo es mejor sin síndrome de Down o el mundo es mejor con síndrome de Down? ¿El mundo es mejor sin ancianos pensionados o con ancianos pensionados? ¿El mundo es mejor con coeficiente intelectual de 110 para arriba o tenemos que soportar también la gente de 100, de 90 y de 80? ¿El mundo es mejor con enfermos terminales o sin enfermos terminales? Esta clase de preguntas éticas muy serias que tienen repercusiones porque pueden producir una mentalidad eugenésica, por ejemplo, este tipo de preguntas no tienen una respuesta desde la ciencia. Porque ¿qué significa mejor? Yo conocí, por ejemplo, una familia que vivió lo que al principio fue un drama y después fue una tremenda bendición con un hijo con síndrome de Down. Y la experiencia de ellos no fue nuestra vida hubiera estado mejor si lo hubiéramos matado antes de nacer. Esa no fue la experiencia de ellos. La experiencia de ellos fue hemos recibido tanto, pero tanto, nos ha enseñado tanto. Nos ha corregido tantas cosas, nos ha obligado a ser sencillos, a ser directos, a ser amorosos y a estar unidos. Todo nos lo ha enseñado Él. Entonces fíjate que desde el punto de vista de la ciencia, tú no llegas a respuestas concluyentes. De hecho, la ciencia no puede responder la pregunta ética primera. ¿Es mejor ser que no ser? Esa pregunta no la puede responder la ciencia. La ciencia puede responder a la pregunta ¿cómo puedo eliminar el ser, por lo menos este ser material? Pues un modo relativamente rápido se encuentra aquí a un par de cuadras y se llama tíresele a un bus. Y ahí termina el tema de su ser, por lo menos así como lo conocemos. ¿Pero es eso bueno? ¿Es eso lo correcto? ¿Por qué es mejor ser? ¿En qué condiciones es mejor ser? Si una persona vive para sí misma y solo para sí misma, ¿cuál es el argumento científico para decirle usted no debe vivir solo para sí mismo? Entonces usted puede ver que eso tiene consecuencias. Supongamos que usted lograra descubrir, que algunos han tratado de establecer eso, usted logra descubrir y establecer científicamente con un estudio muy serio, usted logra establecer que una persona radicalmente egoísta vive 5 años menos en promedio que una persona que no es tan egoísta. Y esta persona dice, pues yo prefiero vivir 75 años y ser feliz como a mí se me dé la gana, que vivir 80 años haciéndole caso a usted. Ya está. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Qué puede decir la ciencia sobre eso? ¿Es mejor 75 años viviendo como se me dé la gana o mejor 80 años haciéndole caso a un código moral que yo no escribí? La ciencia no puede responder sobre eso. No hay una respuesta sobre eso. Entonces, la ciencia no puede establecer códigos morales porque la ciencia no puede resolver el problema primero de si es mejor ser o no ser. Y que eso significa que si yo estoy eliminando a una persona del ser, yo no sé si le estoy haciendo un daño. Porque si no es necesariamente bueno el ser, si no es necesariamente malo el no ser, que yo te elimine a ti. Por ejemplo, estabas durmiendo y vamos a suponer que el dolor es malo. Vamos a suponer que eso también hay que discutirlo. Pero vamos a suponer que el dolor es malo. Si yo voy de noche y pongo un balón, yo no sabía eso, eso lo aprendí hace poco. Si usted llena un balón, ¿conocen los balones esos de yoga que son como de un poco más de 50 centímetros o alrededor de esa medida? Si usted llena un balón de yoga, lo llena de monóxido de carbono y lo pone a desocuparse en la habitación de una persona, la persona muere sin darse cuenta. O sea que cuando ustedes vean, por ejemplo los de comunidad, cuando ustedes vean que su hermano de comunidad compra un balón de yoga, usted debe preocuparse porque usted no sabe ese balón de yoga dónde va a amanecer. Y es posible que amanezca el balón y no amanezca usted. Y entonces luego le preguntan al del balón de yoga, ¿y usted por qué hizo eso? Y usted dijo, porque yo quería que él descansara. No tiene sentido la vida. Nunca le iba a encontrar un propósito en la vida. Yo creo que yo le hice un bien. Yo acabé con ese tormento absurdo que es la vida para él. Agradezcan que no sufrió. Entonces la ciencia no tiene realmente un valor ético porque no puede resolver ese problema. Yo no puedo meter en un laboratorio el ser. Aquí tengo el ser. Y a ver, le ponemos una corriente, inducimos un campo magnético y llegamos a la conclusión de que efectivamente es mejor el ser que el no ser. Yo no puedo hacer eso. Entonces, lo primero en estas discusiones de fe y razón es darse cuenta uno, queridos hermanos y amigos, darse cuenta uno de los límites que tiene el conocimiento científico. El conocimiento filosófico tiene violentos límites, muy violentos límites. Porque hay gente a la que le fascina la filosofía, el conocimiento filosófico tiene muy violentos límites, de los cuales, como he comentado en otras oportunidades, el más serio es la llamada metapregunta. Todo sistema filosófico parte de una pregunta, pero la gran pregunta que se le hace a esa manera de obrar es, ¿cómo sabe usted que su pregunta es la primera pregunta? Entonces, en la Edad Media creían que la gran pregunta era la realidad, como lo hemos dicho aquí con Santo Tomás. Pero llega Kant y dice, no, señor, la primera pregunta es el conocimiento. ¿Cómo sabe usted que está conociendo? ¿Cómo sabe usted qué tanto le aporta usted al conocimiento? Y entonces llega Husserl y le dice a Kant, no, señor, lo primero es el fenómeno. Usted no está seguro de si es racionalidad o no. Usted tiene que poner entre paréntesis, Husserl llamaba eso epoge. Usted tiene que poner entre paréntesis todo lo que usted cree que sabe y debe centrarse simplemente en el fenómeno. Y entonces damos la vuelta. Entonces Heidegger dice, todos están equivocados, se olvidaron del ser. ¿Ve? Ya le dieron la vuelta completa. Ya volvimos de otra manera, volvimos al tema del ser. Otros se van por el lado del lenguaje, otros se van por el lado de la conciencia, otros se van por el lado de la cultura. El ser humano nunca existe solo. Usted se enseñó a hablar. ¿Quién? Levante la mano el que se enseñó a hablar solo. Nadie se enseñó a hablar, ¿cierto? Todos hemos recibido conocimiento de otros. Lo primero es la cultura. Otros dicen, no señor, antes que la cultura está la naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca usted la certeza absoluta de que su primera pregunta es la primera pregunta? Usted se da cuenta de que no hay manera de responder a eso. Usted se da cuenta de que no hay ninguna manera de responder a eso. Usted se da cuenta de que lo que usted entiende como primera pregunta fue a lo que llegó su inteligencia. ¿Vamos a decir que a Kant le faltaba inteligencia? Yo creo que no vamos a decir eso. Es muy posible que ese hombre, en las medidas de coeficiente intelectual de hoy, estuviera, yo no sé, arriba de 150, yo no sé cuánto. ¿Vamos a decir que Hegel no tenía inteligencia? ¿Vamos a decir que Schopenhauer carecía de inteligencia? Entonces ellos llegaron hasta donde pudieron. Pero el problema está en que mi mirada no necesariamente lo abarca todo. ¿Cómo sé? Otra manera de hacer la meta pregunta es esta. ¿Cómo sé que a mi mirada no se le está escapando nada? Ay, Dios mío, esa pregunta es para tener pesadillas. ¿Cómo sé que a mi mirada no se le está escapando nada? Yo no puedo tener esa certeza última. Entonces la racionalidad tampoco es la respuesta última. ¿Qué queremos decir con esto? Que en las discusiones sobre fe y razón, los dos que suelen levantarse en contra de la fe y que creen que hay conflicto con la fe son los cientificistas y los racionalistas. Pero tenemos preguntas muy serias para hacerle a los cientificistas. Por ejemplo, ¿cómo explicas tú el origen de las leyes? Y tenemos preguntas muy serias para hacerle a los racionalistas. A un filósofo racionalista, no todo filósofo es racionalista. Se supone que un buen filósofo es racional, pero no tiene que ser racionalista. A un filósofo racionalista tú le puedes preguntar, ¿de dónde sacas la certeza de que a tu mirada nada se le está escapando? Y entonces ahí no tienes nada que decir. Grandes filósofos como Karl Popper, relativamente reciente, como Hegel, se pasaron hasta el final de su vida defendiendo su sistema. Alguien comparaba a Hegel, lo comparaba con el constructor de una catedral que cuando la terminó se amarró con una cadena para defenderla, como un perrito, a defender su catedral. Y eso es cierto. Hegel hizo toda su obra, su fenomenología del espíritu y su lógica y todas sus obras profundísimas, y después se dedicó el resto de su vida a defenderla. Pregunta, señor Hegel, ¿usted por qué tiene que defender su sistema? Respuesta de Hegel, porque quiero estar absolutamente seguro de que no se me ha escapado nada. Y la única manera de estar seguro es respondiendo a todas las posibles objeciones. Entonces Hegel era venerado casi como un dios. Era un ídolo verdaderamente en el mundo académico alemán de aquella época. Esa especie de dios venerado, admirado, esa especie de dios, sin embargo, se pasaba defendiendo su construcción, porque él quería estar seguro de que no se le había escapado nada. De manera que Hegel se convirtió en un personaje que tenía respuesta para cualquier objeción que le presentaran. Era demasiado difícil responderle una pregunta, hacerle una pregunta a Hegel para la que él no tuviera respuesta, porque duró muchísimos años entrenándose exactamente en eso. Pero el hecho de que durara años respondiendo no significa que no haya otras preguntas. De hecho, casi todos los filósofos posteriores a Hegel, de la línea romántica, por ejemplo, o de otras líneas, todos esos filósofos, en el fondo, lo que están diciendo es, Hegel, se te escapó una. O sea, tú puedes durar 20 años, 30 años, 50 años defendiendo tu sistema. Es lo mismo que el científico que se pasa 50 años en su laboratorio. ¿Cómo sé que no se me ha escapado algo? Eso no significa que la razón humana sea inútil. Eso no significa que un dogmatismo religioso sea superior a una discusión racional. No estamos diciendo eso. No me malinterpreten. Lo que estamos diciendo es que hay dogmatismo también en los racionalistas y hay dogmatismo también en los cientificistas. Entonces, si vamos a luchar contra el dogmatismo, parece que la mejor estrategia no es levantar el dedo para acusar simplemente a la religión. Parece mucho más sensato empezar a buscar qué puede haber verdadero en algunas líneas de investigación, de pregunta, de relato, de lenguaje, que tal vez no son lo que nosotros esperaríamos. Desde un punto de vista más constructivo, Santo Tomás dice que la razón presta muchos servicios a la fe. La razón no demuestra la fe, pero la razón quita obstáculos para la fe. Y la razón organiza el contenido de la fe. Entonces la razón sirve para eso. Se espera, si usted me va a presentar la fe cristiana, yo espero que usted hable de una manera ordenada. Si usted va a hablar de una manera ordenada, usted tiene que hablar de una manera racional. Tiene que tener un criterio que será un criterio racional para saber qué va de primero, de segundo, de tercero y de último. Usted tiene que tener algún tipo de criterio. Entonces la razón no pelea con la fe. Y la pelea entre fe y razón es una pelea artificial que proviene de circunstancias más culturales y políticas que otras. Y esa pelea pues de hecho queda superada con una perspectiva como la de Tomás. Realmente la razón presta un gran servicio a la fe. Porque la razón ayuda a despejar objeciones. Se necesita ser muy racional, pero mucho, para hablar con una persona que no tiene la fe que yo tengo. Y en eso también se ejercitó Santo Tomás. De hecho, una de sus obras cumbres, La Suma contra Gentiles, es exactamente eso. Es una presentación de una cantidad de razonamientos, una cantidad abundantísima de razonamientos, para hablar con personas que no tienen la fe cristiana, que no tienen la fe católica. Entonces, dejar la pelea entre fe y razón, que estuvo motivada por motivos extraños a la fe y a la razón, y más bien darnos cuenta de que hay una unión muy profunda. Ahora, si uno es creyente, uno da un pasito más. Y uno dice, pues que no podía ser de otra manera, tenía que haber unión. Porque el dador de la razón es el mismo dador de la fe. O sea, ¿yo por qué soy racional? Soy criatura de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios. Mi racionalidad proviene de Él. Y la fe, ¿de dónde viene? Es don de Él, es regalo de Él. Entonces, no hay una discusión. Bueno, ahí terminamos esta parte general sobre la manera como Tomás aborda el conjunto de cuestiones de la filosofía y de la teología. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén.